Hola, yo soy Livia. Soy Amaranta. Y yo soy Ibelice. Y estamos aquí en nuestro segundo podcast del programa Panhispánica de Dudas. Estamos con nuestro compañero muy querido, Agustín Garcés. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Gracias. Chéverísimo. Contentas de tenerte aquí. Y ahora vamos a escuchar la canción que nos trae Agustín, que se llama Cuando salí de La Habana. Bajando con equipaje me vi picando media mañana, la radio aflojando salsa otra vez desde frente a mi ventana. Las cosas que he visto en esa ciudad, pero la vida que se derrama. Piñol fraseando canciones de ayer, una bronca de gofiana. Besito a mi padre, lloraba mamá, sentía que me estrujaba. De pronto el gorrión que sentía al partir chocaba con una calada. Teniendo yo que decir. A ver, Agustín, esta canción solo nos lleva a la pregunta: ¿cuándo saliste de La Habana y cómo y por qué? Bueno, salir de La Habana en aquella época, en el 2006, era bastante complejo. No solamente tenías que encontrar una visa para irte, sino que también tenías que pedir permiso a Cuba para salir. Entonces, en aquellos tiempos era todo bastante complejo, así que yo lo vi como un milagro casi. De hecho, no me lo creí hasta que no estaba en el avión, que vi que empezó a alejarse y vi que La Habana se iba quedando atrás y atrás, ¿no? ¿Y a dónde fuiste? Me fui a Grecia, ahí tenía una beca, bastante difícil también de conseguir todo. Una beca de estudios, estudié teología en la Universidad de Tesalónica. ¿Y el idioma? Por supuesto, tuve primeramente que estudiar un año griego. Ahí me tuve que quedar en una especie de internado. Además eran adolescentes todos los que estaban conmigo ahí. Y ahí me enseñaron griego en un internado cerca de Bulgaria. Estaba como a 60 kilómetros de Bulgaria, bien al norte de Grecia. ¿Con cuántos años? Perdón. Tenía 25 años en ese momento. Ahí pasé el año entero estudiando música. También estudié música con ellos. Estudiamos griego y un poco de música. Todo ese año hasta que pudimos hacer los exámenes, y entonces fue que la universidad ya te daba la entrada con el título de griego para poderte inscribir, ¿no? O sea, ya yo había hecho mi carrera de historia del arte en La Habana, ya había trabajado, incluso había sido profesor en el ISA, en la Universidad de las Artes de La Habana. Había sido también curador en la Galería de Luz y Oficios en La Habana Vieja. Así que ya tenía una experiencia, no fue que llegué a la universidad directamente, sino que ya sabía lo que yo buscaba, ya me sabía algunos trucos, pero no sabía griego, ese era el único problema. Pero bueno, el idioma se va aprendiendo, es un idioma difícil, sonoramente parece a veces. Tiene cierta cercanía con el español, eso también ayuda un poco, pero en sentido general fue una experiencia muy grande. Y fue muy importante para mí porque aprendí mucho. Grecia me enseñó a entender muchas cosas de la vida que uno piensa que están ahí, que cayeron, digamos, de fly, como decimos en Cuba, ¿no? No, o sea, me enseñó que hay muchas cosas que te son inherentes, que están ahí, y en la medida en que aprendes ese idioma te das cuenta de lo poético que es todo, ¿no? En ese sentido me fue muy, muy importante. Ahí estudié licenciatura en teología y maestría en teología, y también estudié música eclesiástica bizantina. Wow. Esa no me llegué a graduar. Me faltó solamente hacer el concierto final de graduación, pero me tuve que ir de Grecia entonces. ¿Y cuánto tiempo te quedaste por ahí? En Grecia alrededor de 7 años. Wow. Y la canción que nos trae es la segunda, se relaciona con esa vivencia en Grecia. Sí, por supuesto. Este es un músico, Alkinos Ioannidis. Es un trovador, ¿no? Parecido, ¿no?, a lo que entendemos por trovador nosotros. Es muy querido por los jóvenes, sobre todo. Y me recuerda mucho porque me tuve que ir solo de Cuba. Dejé a Judith, mi esposa. Ahora éramos novios. Entonces fue duro, fue difícil porque fueron como 2 o 3 años separados que yo iba a Cuba, regresaba, hasta que por fin ella pudo irse también a Grecia, ¿no? Entonces, esta canción es como, se llama así, paráclisis, que eso en griego significa, viene de paracaló, que es pedir un favor, es rogar, ¿no? Paráclisis sería como rogativa, ruego, ¿no? Entonces era como esa búsqueda de consuelo, ese tipo de cosas, ¿no? Muy... Bueno, vamos a escucharla. Πάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν' την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει. Φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή. Η καρδιά μου μια αυλή σε ένα κελί που όλο μικραίνει. Μα εσύ που έχεις το κλειδί, έλα και πες μου το γιατί. Σε κάποια θάλασσα που ο ήλιος τη ζεσταίνει. A mí me encanta cómo suena el griego, porque yo estuve 6 meses viviendo en Creta, con 25 años además también, de Erasmus, y cuando aprendí griego me di cuenta de que aprendí, en realidad no estaba aprendiendo el idioma griego, sino que estaba aprendiendo un montón de español, ¿no? Hay un montón de palabras que cuando aprendes griego entiendes la etimología y todo esto. Y aquí aprovecho para preguntarte por nuestro segundo gran tema del podcast, que son las palabras. ¿Qué palabras aprendiste en tu viaje? Bueno, en mi viaje a Grecia o en el viaje ya a Ecuador. Hombre, a Grecia no entra como pan hispánica, pero a no ser que sea esto de que aprendiste español estudiando griego. No, sí, o sea, el griego sí me sirvió, eso mismo que te pasó a ti, le pasa a todo el mundo que aprende griego. Se aplica mucho más en tu propio idioma. De hecho, mejora mucho la ortografía también, porque aprendes la raíz de las palabras. Entonces, es mucho más fácil. De hecho, mis clases hoy día, todo el tiempo yo me apoyo mucho en los recursos del griego, en las palabras, y los estudiantes me lo agradecen mucho. Muchos me dicen que quieren aprender griego, entonces, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, ya lo que es después de Grecia, ¿no? Que, digamos, ahí estuve 7 años, cuando terminé la maestría, en el 2012, salí corriendo de Grecia, porque había empezado la crisis. Hice el intento de quedarme a vivir en Grecia, ¿ok? Eso tiene que tenerlo claro. Nunca se pierde nada haciendo el intento, ¿no? Pero no había forma de desarrollar allí de ninguna manera, y estaba dispuesto a hacer lo más posible, digamos. ¿Y cómo apareció Ecuador en la...? Bueno, la cuestión de Ecuador es más simple incluso, porque mi papá y mi mamá habían emigrado a Ecuador a principios del 2000. Entonces yo tenía siempre pensado algún día instalarme aquí, porque uno, digamos, es la opción de tener a sus padres cerca, y Cuba no era una opción ya. Eso es la realidad, o sea... no es que no ame a Cuba, pero realmente era inviable completamente ya seguirme desarrollando de ahí. De hecho, si había salido, lo mejor era no volver a entrar, no andar tentando el destino, ¿no? En ese sentido. Entonces llegué a Ecuador bastante cómodo. Evidentemente tuve que volver a pasar por Cuba y ahí pasar el susto de que no me dieran el permiso de salida. De hecho, fue increíble porque no me lo querían dar. O sea, tuve que buscar una carta del último lugar donde había trabajado. Y yo había pasado 7 años en Grecia. Y el último lugar donde había trabajado era en el ISA, en la Universidad de las Artes. Y conseguir esa carta era... En fin, lo conseguí todo, no sé ni cómo. Y al final me vi de nuevo en el avión. Esta vez sí venía acompañado de Judith, no había ningún problema en ese sentido, pero era empezar la vida, era empezar otra vez. Ajá, otra vez. Y me fui directo, ahí salí de La Habana, como dice la canción. Y por eso esa canción es muy importante, ¿no? Porque es el momento en que uno rompe el hielo y uno va a ese otro lugar que... En fin, te puedo esperar cualquier cosa. A mí me ha ido bien. O sea, en Grecia me fue maravilloso. Realmente fue... No tuve problema. O sea, es una cultura... Yo la vi muy parecida a la cultura cubana. No encontré realmente... A no ser el idioma, pero lo demás era prácticamente lo mismo. Ya en Ecuador sí fue un poco distinto, porque de hecho no entré por Guayaquil, entré por Quito. En Quito viví 5 años. Ahí fue donde empecé a conocer otras cosas. Empecé a, en fin, me recuerdo que los buses en Quito van a una velocidad que tú tienes que lanzarte. O sea, tienes que lanzarte para coger el bus propiamente y después tienes que lanzarte para quedarte. Sí. Porque ellos no paran. Entonces yo no estaba acostumbrado a eso. Porque en Cuba realmente no había buses. Entonces no, realmente la experiencia de subir y bajar no existía. Pero en Grecia sí era un poco más europeo el asunto, más organizado. Pero en Quito era todo a una velocidad, la cual contrastaba, sin embargo, con la forma de ser de ellos, que era muy apacible. Que lo... Se agradece porque uno a veces se embala, ¿no? Como decimos. Pero, y ahí fue donde entendí que se trataba de otra cultura. O sea, era una cultura más del silencio, más respetuosa, muy educada. Increíble, o sea, eso, muy, muy educado. O sea, buenos días, a tal punto que estás comiendo y que te aprovechas y la comida se te atraganta. O sea, eso realmente un cubano no lo hace, de estarte diciendo, ¿no? Ni siquiera en Grecia era tan formal, ¿no? Y entonces era todo así muy lento, muy apacible. Ahí sí entendí muchas cosas. Desde el punto de vista cultural era otro tiempo. Era un tiempo distinto. ¿Y con qué palabras te encontraste por acá? En Quito. Las palabras temporales y de espacio son del espacio, ¿no? Las que por ejemplo, para orientarse, si pides una dirección en Quito, es imposible entender. Aquí mismito es la respuesta. Sí, aquisito. ¿No? El aquisito ese es a 60 kilómetros, puede ser. Y después con el tiempo me di cuenta que tiene que ver con la cultura. No es que no sepan, no es que no estén orientados. Yo me metí en todos los cursos que pude para entender. Pasé un curso de estética andina y el profesor muy querido Pablo Cabrera, de la Universidad Católica, él nos explicaba cómo se relativiza el espacio en la montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque todo parece que está muy cerca a veces, pero para llegar tienes que ir bordeando, él le llamaba torsión a eso, me acuerdo, era maravillosa la clase. Entonces me di cuenta, ¿no? Lo que pasa es que hay una filosofía distinta y por eso yo no entiendo nada en absoluto de lo que me dicen. O sea, me dan una dirección y yo no hay forma que logre orientarme, ¿no? Y los nombres de las comidas, ¿no? Que todos son indígenas, o sea, son nombres que uno tiene que... Yo todavía voy al mercado y pido boniato en vez de camote. Nadie sabe lo que es un boniato. Porque en Cuba está más arraigada incluso las expresiones más españolizadas, ¿no? Así es. Aquí no, aquí tienes que conocer el vocabulario indígena. Y no se crean, el cambio incluso de la montaña a Guayaquil no es... No, que sí, la gente de Guayaquil es más rápida, es más directa, etcétera. Pero así todo, cuando pide una dirección no la entiendo. A lo mejor eres tú, ¿no? No soy, evidentemente soy yo. Es culturalmente, los códigos que se manejan yo no los puedo todavía ubicar. Y fíjense, llevo 10 años aquí. ¿Y cómo fue el cambio de Quito a Guayaquil? Bueno, salió una convocatoria para impartir clases en la universidad. Yo lo había intentado desde antes, venir a la Universidad de las Artes, pero anteriormente yo tenía mi trabajo, Judith también estaba trabajando, así que no iba a venir yo solo acá, en fin, o incluso pedirle venir acá, no era... Entonces nos manteníamos hasta que al final ella la despide, en fin, se formó todo un... Lo que suele pasar, ¿no? En algún momento. Entonces era el momento de presentar una convocatoria salí ganador de esa convocatoria para impartir historia del arte. Y vine para acá directo. Me acuerdo que no tenía ni un centavo, vine en bus. Porque estábamos en una situación en Quito que era... Yo llegué incluso compartía las clases de la universidad con un restaurante que yo tenía. Entonces yo terminaba de limpiar las papas, ahí me ponía, no sé, limpiando papas, pensando en Heidegger y lo que iba a dar en la clase de estética, porque yo era profesor de estética en la Universidad Católica de Quito. Entonces, tenía una situación económica, en fin, muy fuerte, además con la niña que nació. La niña sí es ecuatoriana. Mi hija, Nina Elena, es ecuatoriana. Entonces era ir al restaurante, ir a dar la clase de estética. Era en ese... Pero bueno, al final esta convocatoria la gané con un sueldo mucho mejor, pero todavía no tenía ni siquiera el colchón para hacer el viaje. Me acuerdo que vine en bus directo acá y en fin, yo me imaginaba, por lo que conocí en las noticias, que Guayaquil era un campo de guerra, ¿no? Porque es lo que tú ves en los noticieros, ¿no? O sea, ¿no? Y además el mismo el quiteño o la quiteña te dice: oye, Guayaquil es terrible, aquello es lo más caliente que hay, en fin, es una cosa... Entonces yo vine un poco con esa expectativa, ¿no? Que al final no era tan así, aunque a veces sí. No sé cómo decirlo. Sí, o sea, realmente yo no lo he visto de ese modo, pero... En fin, habría que ver lo que piensan los demás, ¿no? Tampoco... Bueno, a mí me parece que los guayacos se parecen más a los griegos y a los cubanos que los quiteños. Sí, sí. Sí, a mí también. Sí, se parecen más. Más punkis, más piratas. Es más fácil relacionarse. Uh-huh. Es más sencillo. Pero sin embargo, las amistades que hice en Quito fueron determinantes. Entonces, perduran. Fueron pocas, pero perduran. Y me acuerdo que conocí gente indígena en un curso en la Andina, un curso que pasé sobre pedagogías. Ahí conocí a un indígena del páramo que era profesor en la montaña. Y por primera vez escuché hablar con esa cadencia lenta que me sacaba de quicio, porque parecía que no iba a terminar nunca, y era como una musicalidad. Y ahí me di cuenta, evidentemente es otra filosofía, qué hermoso, ¿no? Era una cosa... muy interesante, ¿no? A mí me parecía, y de hecho esas amistades perduran, ¿no? Son amistades que uno siempre recuerda. Claro, al final yo no me he vuelto a ir de Guayaquil, no sé cuánto perdure realmente lo que haya conocido aquí, ¿no? Pero sí, fue una ciudad nueva, fue llegar y había cosas. Recuerdo cuando escuché la primera vez el camión de la basura con una musiquita. ¿Qué es esto, no? O sea, una cosa... No, es la basura, ya. También aquí yo, como viví en La Habana, o incluso en Grecia, los caminos que van hacia el malecón, uno dice bajar siempre. Aquí es subir. Sube hasta el malecón. Entonces yo siempre que voy en un taxi le digo: no, baje por aquí. Me dice: ah, subo. Yo también. Me confundo. No, sí, eso es cierto. Sí, sí, es muy interesante. Es muy interesante. Sí. ¿No? Ese, sí. Subir o bajar. Es otra comprensión del tiempo. Yo eso lo utilizo, del espacio-tiempo. Lo utilizo mucho en mis clases sobre la cultura autóctona, ¿no? Cuando hablo de la estética indígena, de la filosofía andina, etcétera. Porque... Me imagino que también esta región, que era una región de mangles, de ríos, también es una región compleja desde el punto de vista espacio-temporal, ¿no? O sea, no es que esto sea, ahora que uno lo ve, que no queda ni un árbol, no es que, ¿no? En algún momento esto estuvo lleno de mangles, o sea, era muy parecido incluso a la montaña, en el sentido de que era difícil trasladarse, comprenderse, ¿no?, en ese espacio. Pero la experiencia ha sido magnífica. De hecho, ya soy ecuatoriano, nacionalizado ecuatoriano en agosto del año pasado. Me tuve que aprender el himno nacional. no el largo, no la versión larga, la corta. ¿Y cantarla? La estrofa. No había que cantarla, pero sí había que escribirla en un examen. Wow. De hecho, desaprobé una vez y todo. No solo por el himno, sino porque era todo un examen de historia del Ecuador, sobre todo de Guayaquil. Que tuve que lo tuve que hacer dos veces el examen porque estaba difícil. ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en Guayaquil? En Guayaquil, 4 años, del 2018. ¿Y hay alguna palabra que hayas adquirido, adoptado? De aquí, de Guayaquil, no creo. O sea, mi vocabulario, o sea, yo soy una persona rara, no. Ya con 10 años aquí, era para que a lo mejor mi acento hubiera variado, ¿no? Pero yo no me dejo. Y no es porque no lo quiera, es porque parece que por naturaleza no acepto, o sea, me sigo manteniendo muy cubano, ¿no? El ¿Y cuando hablas mío, con cubanos? Y cuando hablo con cubanos me vuelvo incomprensible al exterior, entre los cubanos es... ¿Y ellos no te dicen que ha cambiado tu acento, que ha cambiado tu manera de hablar? Porque a mí me pasa eso, ¿no? No, nunca más. De hecho, lo que me dicen es, este es el más cubano de todos. Un profesor de arte visual que es cubano le decía a los demás, mira, este es el más cubano de todos. Y yo no me daba cuenta, pero bueno, sí, parece que mi cultura es muy fuerte, ¿no? Es una maldición eso. Y en mí sí, no puedo. Pero realmente aquí en Guayaquil no recuerdo así ninguna palabra que me haya... Porque ya venía con la preparación de la montaña, ¿no? Fue como que ya venía de Quito ya curado de espanto, digamos. En ese sentido no... Pero ayúdame con nada. Todo ese chuta, todo eso se utiliza en Quito por perfectamente. Eso. Ah, pero sí lo has asumido. Sí, el chuta sí lo uso a veces. Eso es lo básico. Sí, el chuta sí, claro. Sí, mira, verdad. No había reparado en eso. Eso es lo ya primero que yo dije. Yo creo que sí, mira. Ya tenemos título para este episodio, ¿no? Porque cada episodio tiene un título de palabra. Este es chuta, entonces. También me gustó lo que dijiste. Aprender, bueno, cuando viviste en Grecia, decías, aprendes la raíz de las palabras. Sí. ¿No? Ese encuentro a través del viaje con el lenguaje. Y de eso se trata este programa. Que todos venimos de diversas partes y nos encontramos aquí y empezamos a practicar. La Universidad de las Artes es un espacio... palabras. Muy interesante porque es internacional, es un espacio internacional, hay mucha relación entre diversas culturas, ¿no? Entonces eso yo creo que facilita mucho, es como hay una especie de microcosmos ahí que hemos hecho nosotros ahí en el centro de Guayaquil, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque es como un espacio donde hay muchas libertades y también respeto. Uno aprende a respetar al otro. Y el lenguaje es fundamental. Es la clave, es la llave de todo, del sentido. O sea, cualquier relación que se pueda establecer entre dos personas depende del idioma. Yo te preguntaba también por la palabra, lo de chuta o lo de ayúdeme, porque yo siento que eso es indispensable para sobrevivir en el sentido de que la gente te entienda, sobre todo en la calle, no entre nosotros que somos todos casi todos de afuera, etcétera, sino en la calle cuando vas a pedir algo, cuando vas a comprar. Sí. Es importante como tener algunas claves para hacerte entender. Por ejemplo, hay una cosa que a mí nunca me ha cambiado y es que aquí, en toda Latinoamérica, se dice ahorita... Y es ahora, en este preciso momento. En Cuba ahorita es dentro de un rato. Y yo escucho a mi estudiante, profe, ahorita le entrego el deber. Y yo digo, No, es que me lo va a entregar ahora mismo. Y yo, sin embargo, no puedo. Uh-huh. No cambio. Yo sigo diciendo, ahorita vengo. Y es dentro de un rato, espérame. Bueno saberlo. Cuando yo digo ahorita, no te quedes ahí esperarme. Es que yo voy a venir en un rato y puede variar. Depende de lo que pase. Ese ahorita se emplea en casi toda Latinoamérica, como aquí en Ecuador, pero en Cuba no. En Cuba ahorita es dentro de un rato. Otro tiempo. No sé, en España... Uh-huh. No se dice ahorita. No se dice ahorita. Uh-huh. Ya. En Venezuela igual que acá. Igual que acá, ¿no? Sí, sí. Aquí también se usa pana, que en Cuba el pana es el socio o el acere, ¿no? El pana sí lo uso a veces, ¿no? ¿Qué tal mi pana? Pero normalmente igual le impongo a veces, voy a hacer al ecuatoriano. Le impongo. Cuando es mi amigo le digo, voy a hacer. Y a ellos les gusta porque les parece que exótico, ¿no? Que yo lo diga en mi propio idioma. Es muy interesante. Y algunos incluso se ponen en mi registro. Los que estudiaron en Cuba, por ejemplo, Fernando Mieles, Diego, el profesor de cine, como ellos estudiaron en Cuba, nos ponemos a comunicar. Incluso Diego, la mamá es cubana. La mamá de Diego es cubana. Entonces cambiamos el registro y nos ponemos a hablar como si estuviéramos en La Habana. Bueno, es que el cubano se pega, ¿eh? Sí, o sea, ese se pega. Sí, pero a ti no. A mí no se me pega. Bueno, en España me dicen que parezco cubana. Ah, sí. Sí, tengo mi cantadito. Y hay un montón, claro, de cosas que digo, como ay, mimi, papi, pipo, esos sí, vocativos ahí los asumí. Igual que el pinga no, es lo primero que pillas, sí, y lo último que se va. Ah, bueno, aquí también a mí me causaba mucha impresión, y mucha impresión digo, ¿no? Por ejemplo, chocho. El chocho aquí es un grano que además es buenísimo, que se come en la sierra mucho. Altramuz es el nombre. El cevichocho es una cosa exquisita que se come, que además te hace un bien increíble. Pero chocho en Cuba, vamos. Es la vulva. Si estuviéramos en Cuba no pudiera decir esto en la radio. Igual bueno, que el estamos bollo. Aquí, y el bollo también. En Venezuela también. Y de hecho es gracioso porque voy por la calle y bollo caliente aquí. Entonces, eso, el cubano, eso es una cosa que tenemos los cubanos, que es el doble sentido. En fin, yo quizás no sea el más cubano de todos, ¿no? Quizás no lo sea. Pero lo traes ahí, el choteo, que también a veces yo creo que es muy agresivo, ¿no? Esa forma, ese humor cubano que hasta que no te despeluzan, no terminan y riéndose, eso no funciona, no podemos aplicarlo aquí. O sea, porque es que es muy duro. Sí, el dar chucho. El dar chucho, el choteo, es que no. Ahí uno se da cuenta realmente, ¿no? Uno piensa que uno es el cubano refinado, para nada. O sea, cubano eres cubano. Eres cubano y eso te hasta el final va a estar ahí, ¿no? Ay. En Venezuela se llama chalequeo, creo que un poco eso que están diciendo. Como esa broma un poco fuerte que es como ácida. Ajá, chalequear. Hartante. Sí. ¿No? Y que no termina, o sea, ahí... Yo recuerdo que en Grecia se hacía algo parecido, pero era mucho más benigno. O sea, ellos quedaban en una postura de mucho respeto. Pero el cubano eso lo llevaba al límite. Eso yo no puedo. Yo quisiera hacerlo, ¿ves? Es muy andaluz eso también, ¿eh? Eso es muy, sí, de... Muy andaluz. En fin, ¿no? Todos somos iguales. Y bueno, todas esas palabras, como dice Livia, de mami, mimi... que aquí hay gente que se ofende. O sea, a mí me ha pasado de toma mami, esto para ti. ¿Cómo que mami? Yo no soy tu mami, ¿por qué me llamas mami? ¿No? Y es como, sí, lo tengo así como bien incorporado. Sí, es como el complejo de Edipo ese que lleva uno de mimi. Porque yo le digo a veces así a Judy, mami. O sea, complejo de Edipo, evidente. O sea, no hay otra explicación para eso. ¿Cómo le vas a decir a tu esposa mami? O sea, ¿no? También depende cómo se diga, ¿no? Sí, obvio, como ya. Todo. También depende del tono, ¿no?, que uno utilice. Sí, igual en Venezuela, ¿eh? Esta cosa del mami, del papi. Hace poco un amigo me preguntaba eso, pero en Venezuela cualquier persona te puede decir mami o papi. Yo, sí, cualquiera. Eso no tiene ninguna connotación ni amorosa, ni asexual, ni nada. Olvídalo, sí. Bueno, queridos, yo creo que toca escuchar la próxima canción que nos trae Agustín, a ver de qué va, ¿no? Bueno, esa canción es muy conocida aquí, el Cóndor Pasa, ¿no? Es lo más exótico, ¿no? Que uno lo conoce rápido, ¿no? Entre la música latinoamericana, ¿no? Pero en este caso la interpreta John Williams. Entonces es un arreglo así súper barroco, ¿no? Que al final a mí me parece que tenía más que ver con esta cultura, ¿no? Porque es el tema, ¿no? Es un instrumental, pero con toda esa exuberancia de... mucho sonido, muy muy barroco, porque al final esta cultura es es una cultura exuberante. Es lo interesante que tiene, ¿no? Para mí, Ecuador, ¿no? Y lo que más uno aprecia y al final termina queriendo mucho, ¿no? ¿Ya? Sí. Gracias, Agustín. Gracias a ustedes. Con esto cerramos. Gracias, Agustín, por compartirnos esas armonías, esos ritmos, tus memorias, esas palabras, esos recuerdos. Gracias por haber venido. Yo les agradezco a ustedes por tenerme aquí. Gracias, querido. Ha sido un placer, de verdad. Chao. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo Pan Hispánica de Dudas. Les esperamos.